todos los oyentes conocen quién fue Miguel Servet, aunque quizá no todos sepan que existe una cierta polémica en cuanto a cuál es su lugar de nacimiento. Mientras que la mayoría de autores concuerdan en que nació en el pueblo oscense de Villanueva de Sigena, hay quienes sostienen que en realidad nació en Tudela, ya que durante una corta etapa de su vida el propio Servet así lo hacía constar. Sea como sea, el caso es que Miguel Servet fue un personaje de indudable calado intelectual. No es verdad que fuera el descubridor de la circulación de la sangre, como a veces se afirma, ni tampoco que fuera un eminente científico, pero lo que sí fue es un humanista, que lo mismo dedicaba sus esfuerzos a la teología que a las matemáticas, la medicina o la astronomía. Y también fue uno de los primeros pensadores en reivindicar que ningún poder político o religioso tiene derecho a dictarle sus ideas a ningún ser humano. Nadie tiene derecho a decirle a un hombre cómo debe pensar. Hombre siempre polémico, consiguió la proeza de ser declarado hereje tanto por los católicos como por los protestantes, debido a su negación del dogma de la Santísima Trinidad, y terminaría sus días quemado en la hoguera en Ginebra por los protestantes calvinistas, por sus ideas religiosas heréticas. Aquella primera mitad del siglo XVI fue pródiga en intolerancia. La Iglesia católica se hallaba inmersa en el cisma protestante, mientras que los protestantes se fragmentaban a su vez en distintas corrientes, luteranos, anglicanos, calvinistas, anabaptistas, y las prohibiciones y persecuciones religiosas se convirtieron casi en norma. Católicos contra protestantes, anglicanos contra católicos, calvinistas contra anabaptistas, y la división religiosa se mezclaba con la lucha política, con una Inglaterra que se oponía al papado, una España que se apoyaba en él, una Francia que se desgarraba entre su alianza con el papado y su rivalidad con España e Inglaterra, y un imperio germánico fragmentado en el que cada príncipe elegía e imponía su religión de acuerdo con su posición política y sus alianzas estratégicas. Religión y política eran casi inseparables. Malos tiempos, por tanto, para quienes decidían, como Miguel Servet, no elegir bando. Si hay algo que ningún poder perdona en mitad de una guerra es que alguien pretenda mantener la cordura y reivindique el imperio de la razón. A Miguel Servet le quemaron utilizando madera verde para que tardara más en arder y prolongara así su agonía. Hoy, como hace 500 años, nuestra civilización se encuentra sumida en una guerra de religiones en la que las creencias espirituales se superponen a los intereses políticos. Y vemos cómo crece la intolerancia, tanto religiosa como antirreligiosa, y cómo la violencia, muchas veces ciega, siembra de sangre en nuestras calles, tanto en París como en Bagdad, igual en Moscú que en Trípoli. Católicos contra musulmanes, laicistas contra católicos, musulmanes contra todos, especialmente contra otros musulmanes a los que consideran heréticos, y superpuestos a esos enfrentamientos los intereses políticos y geoestratégicos. Partidarios de la Unión Europea imponiendo el laicismo, contrarios a la Unión Europea abogando por prohibir el Islam, enfrentamientos indisimulados entre Turquía, Irán y Arabia Saudí por ver a quién corresponde la primacía entre los musulmanes. Malos tiempos para los librepensadores y para todos aquellos que se niegan a tomar partido. Malos tiempos para quienes abogan por proyectar sobre los problemas la luz de la razón. Malos tiempos para los que se niegan a dividir el mundo entre buenos y malos. Malos tiempos para oponerse a los poderes políticos de turno. Malos tiempos, en suma, para jugar a ser Miguel Servet. Pero hay quienes han nacido para elegir bando y quienes no. Y cuando uno nace con vocación de objetividad, nada puede impedir que todos le terminen considerando hereje, porque nadie le considera uno de los suyos. Ser condenado a la hoguera, real o virtualmente, no resulta nada agradable. Pero cuando crees en el imperio de la razón, nada puede persuadirte a aceptar con resignación la vida en los tiempos oscuros. Miguel Servet murió por tratar de arrojar algo de luz en esa oscuridad, pero su muerte no fue en vano, puesto que abrió el camino a ideas de libertad y tolerancia que terminarían fructificando con el paso de los años. En los tiempos oscuros, la luz de las hogueras donde arden los librepensadores ilumina el futuro del mundo, y nadie que ha sentido la llamada de la luz puede sustraerse a su destino.